aproximación, la curiosidad de cómo es tu propio tacto, cuál es la sensación de una yema de tu dedo contra otra, qué ternura hay en este tacto de tu piel con tu propia piel. Y en el momento en el que ocurra el contacto de una mano con otra, observando esa sensación de piel con piel, de lo agradable que es tu propia piel, de lo caluroso que es tu piel. Just the lady who represented the ancient religion, right? tribunal, tenemos para la siembra y la pisamos otra vez, y la pisamos acá, pisamos aquí. Chops tradicionales, por aquí suman toda la loca de la misma casa. Chops tradicionales son los chops que pasan de generación a generación. Así que ya sabemos, yo veo a toda la loca suman para la pizza, las vuestras fills y fillas. Chops a las emisiones para la festa mayor. Gracias.